Buenos días y bienvenidos de nuevo a la tertulia tabernera. Como siempre, estamos Sara La Guerrera y Ciar Donaire a los micros, mientras que David Jabato se encuentra a los controles, JM Donaire haciendo fotos y Raquel Moreno por aquí. Hoy, en nuestro programa número 63, vamos a empezar con Desastre, con su disco No hay sitio para nadie más. Vamos a escuchar el primer tema del disco, La Cometa Azul. En el disco estaban Archie como guitarra y coros, Alfonso como bajo y voz, Sergio como guitarra y coros también, Chus como batería y Javi como el quinto elemento. Bueno, pues vamos a escucharla. Bueno, ahora vamos a escuchar a Yo no las conozco con su disco Salto al vacío, la canción Ya no somos dos. Ya que tocan el 14 de diciembre con Consumo Respeto en la Sala Copérnico. También el 20 de diciembre está Lulú en la Sala Caracol. Y el 21 de diciembre María en el Wizzing Center. También el 27 está File Luther en la Sala Caracol y el 28 Kamikaze y Free City también en esa sala. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar la canción Ya no somos dos. No sé con quién tocaba el uno, ¿no? Thank you. Bueno, y de los conciertos que has dicho antes, ¿tú tienes previsto ir a alguno de ellos? Sí, la verdad que tengo varios, pero entre ellos tengo el de Lulu. Y bueno, pues ya de paso podemos escuchar a Bicho Palmonte, que uno de los miembros de la banda toca con Lulu. Creo que es el saxo, ¿no? Sí. Bueno, podemos escuchar su primer disco, Ante un engaño suicida, Madre, Anoche y las trincheras. Caminando por el monte, en el suelo vi que había una carta ensangrentada de 80 años hacía y era de un paracaidista de la octava compañía que a su madre le escribía. Carta así decía: Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, una luz que iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. Ya no entierran, madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo donde encontraré a José y jugaremos de nuevo. Si mi mano fuera pluma y mi corazón tintero, esta canción, que es la de Madre, Noche en las trincheras, Pablo, que es el saxofón de Lulu, nos dijo que esta canción era una canción de campamento, una canción de estas que cantan pues eso, en los campamentos, que son populares, que no que son anónimas, y nos dijo que bueno, pues que una canción era una canción de campamento y que ellos la modificaron y la cambiaron, le dieron su toque como ellos quisieron. Bueno, ahora vamos a escuchar Metal Bikini, que la verdad que yo nunca los he escuchado, pero según me ha dicho David, tienen que ser así como parecido a Punk Sailor, que hacen canciones, versiones de canciones. Así que vamos a escuchar I Want Words, que es una versión de Halloween. ocurrió una historia de ciencia ficción. Los androides y un Jedi a un imperio derrotarán con la ayuda de la fuerza espacial. Pero a Leia han de rescatar, el hiperespacio soltarán y Chewbacca siempre gruñirá. Star Wars, guerra de galaxias, Obi-Wan, la verdad, en pijama irás, Tío Han, tu nave en halcón, y Yoda, Luke Skywalker entrenará. Afónico y negro el malo es, el lado oscuro habita en él. Hace tiempo que era un Jedi. Sable láser y X-Wing, ropa cutre, sus armas son la estrella de la muerte, explotará. Pero a Leia han de rescatar, el hiperespacio socarán y Chewbacca siempre gruñirá. Star Wars, guerra de pijama irás, Tío Han, tu nave en halcón, y Yoda, Luke Skywalker entrenará. Padre y hijo se van a enfrentar y el lado oscuro perturbará. De fiesta está, y todos sabéis el final. Yo soy tu madre. ¿Y tú tienes algún concierto pensado para este mes? Bueno, pues hay un fin de semana que Pedro firma su libro y aparte es el fin de gira de Lulu y Iracho en la Sala Caracol, y luego el 21 toca Marea, así que está completito ese fin de... Bueno, ya que nombras a Marea y tenemos aquí un CD de Cuchi Romero, pues si te parece podemos escucharlo. El disco es No soy de nadie y además creo que colabora también Pedro en él, así que podemos escuchar Nicotina y Alquitrán. Pues me parece genial, vamos a escucharlo. Mm-hmm. calle el cisne, no habrá quien se duerma. Le falta una cuerda para enloquecer. El primo de Baco le está dando cuerda. Esconde el florero si quiere beber. No llames al pecho, ya no vive nadie. Si se abre, sonríe, te van a morir. Un acordeón al que le falta el aire. Un corte de manos, un río con sed. Descarrilo cuando vas a buscar otro huracán. Que te ofrezca lo que yo, nicotina y alquitrán. Qué asco de tren. Se riega, se muera el enero. Te dejo la espina, me llevo la flor. Al tallo le di lo que llevaba suelto. Su negra embestida quería carbón. Me encaro al pasado que me descabeza. De llanto le como los pies. Me corta las uñas detrás de una puerta. Salió tonto el niño, ¿qué le vas a hacer? Descarrilo cuando vas a buscar otro huracán. Que te ofrezca lo que yo, nicotina y alquitrán. Bueno, algo que tampoco hemos dicho antes es que hemos vuelto a los estudios de Revier Rock en Vicálvaro y ya no estamos en Alcalá. Así que, bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con más música. Bueno, también como siempre, estamos en varios radiotransmisiones, como es Asalto Mata Radio, TNT, Sing Music Radio, en el canal de iVoox para escucharnos y en el canal Archi.org. Pues, ¿qué te apetece escuchar ahora? Pues, por mí podríamos poner Los de Marras, que hace poco creo estuvieron en la Sala Óxido y no sé si ya han sacado o van a sacar dentro de poco su nuevo disco Surrealismo. Pues, si DJ Jabata nos lo pone, les escuchamos. Vamos a escuchar... vale, como hemos tenido problemas con el disco, pues vamos a escuchar Esparto, que estuvieron hace poco, más o menos, no sé, unas semanas. Sí, hace poco, en Cala. Sí, con nosotras, con presentando su, no sé, su DVD en directo. 30 aniversario, Víctimas Héroes. Y podemos escuchar, no sé, ¿qué tema quieres? Bueno, pues Yo creo que podríamos escuchar el 4, Traicionado. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar el cuarto corte de Esparto y también queríamos darle las gracias porque nos enviaron un paquete a la radio después de la entrevista. Ahora sí, parece que ya funciona el disco de Los Demarras, así que vamos a escuchar hoy de su disco Sucede, un disco compuesto por dos CDs y un DVD en directo grabado en la Sala República de Valencia. Pues ya que hemos solucionado el problema, vamos a escuchar a Los Valencianos, Los Demarras. Listen to me. Pueblo llega con tu luyo 10 y me asoma al balcón. ¿Quién visto una gasta en días? Ya un abuelo superhéroe, como me mola la vida. Hoy me he levantado de puta madre, flipando con el cielo y sus colores. Hoy me siento un puto hombre de hierro, que se caga en el paro y en sus muertos. Hoy me Ahora vamos a escuchar a Síncope, que sacaron una edición limitada del disco en directo este año. Vamos a escuchar de su anterior disco, El Parque de los Poetas, el primer tema. Y además, el 3 de abril estarán en la Sala Moon Live de Madrid. Para quien muera conmigo, para siempre. y hablar del entierro, de los ojos que han venido, del tiempo desperdiciado, vainando el tiempo perdido, y de la voz de esas huellas que no se borran camino. Bueno, otro de los cambios que ha habido en Rey Radio ha sido que hay nuevos compañeros, como es el caso de la Factoría de Sueños, la cual la hace Zumiga Olga. Luego también hay otros compañeros que ya estaban, como es el caso del Ojo que Todo lo Ve, que es el compañero Oski, que ya le conocíamos de antes. Y bueno, pues alguno más como Salsa Roxa, por ejemplo, que lo hace Bernie, y Por qué no, que este también ya estaba, Made in Metal, que lo hace el cubano Tony. Ahora vamos a escuchar a Malos Vicios con su disco El fin de la diplomacia, que lo sacaron en 2016 y hemos decidido el tema Vergüenza sin fronteras. Escuchar desde su torre de marfil el llanto ahogado del Mediterráneo. No hay rastro de humanidad cuando hablas de repartir o deportar los restos de un naufragio. Elige la metralla, el silbido de una bala o el abandono de tu hogar. Lo has visto en tu sofá justo antes de cenar en la última edición del telediario. La triste caben los zapatos, si huyes de tu casa y del fuego cruzado. Si una madre con su hijo en brazos son carne de mafia y de contrabando. ¿Qué te parece si ponemos a Ars Amandi, que tocan el 27 de diciembre en el Salabat? Vale, por mí bien, podemos poner Tierra de Aguas de su disco En Tierra de Castillos. Y también os recordamos las redes sociales, que son el Facebook y el Instagram, Tertulia Tabernera, o también os podéis escribir por el email tertuliatabernera@hotmail.com. Te pudo matar, volviste a ser esa ciudad que... brillos puedes apreciar en su bandera para no olvidar que acogiste gente de cualquier lugar, supiste amar a grandes hombres, tú viste nacer y a otros muchos también fallecer. Obras escritas, siempre fuiste inspiración. ¿Y ahora qué vamos a poner? Pues por mí podemos poner a La Desbandada con Demasiado Tarde, de su disco Vinimos a Morir. Ya la has puesto bastantes veces ese grupo, yo creo que es porque te gusta, ¿eh? Ya, bueno, es que como me he encontrado por aquí el disco y pues digo, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Además, van a hacer una gira con Tregua y Gritando el Silencio, que se llama La Gira Juntos y Revueltos. ¿Lo sabías? Algo había escuchado, pero creo que por aquí no tienen todavía ningún concierto. Bueno, pues esperemos que tenga alguno pronto. Sí, seguramente. Bueno, que suene Demasiado Tarde. Fingir lo que nunca seré. horas después de volar. Ya sé que no creerás nada de lo que digo. Ya no me quedan frases para impresionar. Que aún el rock and roll no significa olvido. Es algo que se aprende a base de fallar. Ahora, como el año pasado, en vez de terminar con un grupo nuevo, como estamos en Navidad, vamos a terminar con una canción navideña. Hoy tengo el alma del revés. Pues Escape tiene una canción llamada Villancico de su disco Eurosis. Si quieres, podemos poner esa. Sí, además, bueno, ya se fue, ya como ya dijimos que hicimos interpretar Escape, se juntaron hace poco y sacaron un disco. En enero estarán también en México de gira y en febrero en Argentina. No importan los motivos, no me cuentes lo que soñaste ayer, que hoy tengo el alma del revés. Pero te voy a tocar hasta hacerte reventar. Acércate despacio y cómeme deprisa, que me sobra todo menos tu piel. Que hoy tengo el alma del revés. No existe un mundo para mí. Con esto ya nos despedimos en este programa número 63. Muchas gracias por la escucha y pasar buenas vacaciones. Me siento como una lombriz cantando al enemigo. Me he bañado en esta playa no sé cuántas veces y el agua se hace extraña desde que tú no estás. Se escucha en el silencio como cuentan los peces historias de una luna que se sienta a mirar. Mis ojos están rojos, casi no puedo ver. No soy más que un despojo de lo que ayer quise ser. Pero hoy te voy a tener desnuda bajo mi piel, que no me importan los motivos, no me cuentes lo que. Y también que paséis buenas vacaciones, que la verdad seguro que son súper merecidas, porque yo creo que más de uno está harto de exámenes. Acércate despacio y cómeme deprisa, que me sobra todo menos tu piel. Que hoy tengo el alma del revés. No existe un mundo para mí. Entonces vamos a escuchar ya Villancico de Escape para terminar. Voy a morir. Oh.